cuando solo tenía meses. Es muy tierna y cariñosa. Se asusta cuando le gritan, pero cuando está enojada no se arredra ni se achica. La tortuguita, la tortuguita, cuando se enoja nunca se achica. La tortuguita, la tortuguita, cuando se enoja nunca se achica. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, maestro! ¡Pobrecita! Yo tengo una tortuguita que a todos nos enloquecen. La conservo así ese tiempo, cuando solo tenía meses. Es muy tierna y cariñosa. Se asusta cuando le gritan, pero cuando está enojada no se arredra ni se achica. La tortuguita, la tortuguita, cuando se enoja nunca se achica. La tortuguita, la tortuguita, cuando se enoja nunca se achica. La tortuguita, la tortuguita, cuando se enoja nunca se achica.